nació el 17 de octubre de 1912 en el barrio de La Hueca, del pueblo del puerto de Santa Cruz, de Veracruz. De niña cantaba en familia con su hermano Manuel, el Negro Peregrino, con quien hizo una magnífica pareja musical. Pero el destino le cambió en una fiesta en la que estaba presente Agustín Lara. María Antonieta cantó, dejando petrificado y sin habla al músico poeta, que escribió Lamento Jarocho solo para ella. Comenzado con esta pedazo mujer, con esta pedazo señora y con esta otra que tengo aquí delante, que es Amparo García. Muy buenas, Amparo. Buenas noches a todos. ¿Quién es? ¿Quién es esta voz portentosa? Bueno, era Toña la Negra y bueno, es una de las muchas mujeres milagro que nacieron en la primera mitad del siglo XX y a las que vamos a escuchar esta noche. Hoy vamos a reivindicar a la mujer, ¿no? ¿Qué falta hace? Sí, y aparte muchas de estas mujeres fueron maltratadas, sufrieron malos tratos, ahora que estamos tan concienciados con este tema. Pues muchas de ellas fueron maltratadas. Muy bien, ¿y ahora con quién continuamos? Pues el próximo tema que vamos a escuchar es un tema de Cuco Sánchez, con el que Chavela Vargas volvió a los escenarios en la Sala Caracol. Ella volvió con más fuerza y remozando su palabra con mucho más sentimiento del que tenía cuando tenía la voz más limpia. Y este tema, Hacia la vida, fue toda una premonición de lo que pasaría después en la carrera de esta mujer, en la carrera musical. Vamos a escuchar Hacia la vida. De donde viene mi amigo el viento, traigo aromas de luz que trobaron los cerros

cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada. Susana Baca fue la tercera hija de Carmen de la Colina, bailarina de la Villa Pesquera de Chorrillos, y a quien Susana dedica esta canción, con música de Chabuca Granda, sobre un poema de César Calvo. María Landó. Aquí estáis en Radio Crash, en La Voz del Árbol, pues escuchando a grandes señoras latinoamericanas como Susana Baca, que es una de mis preferidas. Tengo la suerte de tocar un tema de ella con Isabel Muñiz, con el grupo Buen Suceso, esa negra presuntuosa. Y aquí estamos escuchando pues María Landó, y aquí estábamos moviéndonos, Amparo y yo, al ritmo de la música, ¿eh? Y quería deciros que bueno, que hay una serie de programas argentinos que se titulan Encuentros en el Estudio, que podéis encontrar en YouTube. Y en uno de ellos pues aparece Susana Baca. El programa consiste en que va un artista, un músico, allí al estudio y le graban pues un concierto con entrevistas, y la verdad es que está genial grabado y genial las entrevistas y todo genial. ¿Eh, Amparo? ¿Tú qué opinas? No, ya sabes que somos fan. Somos fan. Somos fans. Encuentros en el Estudio, que podéis encontrar en internet, y hay un programa especial de Susana Baca que está muy bien con este estilo africano-peruano, ¿no? Afroperuano. Afroperuano, que también se llama... Garífona. Garífona, ¿no? Sí, bueno, de hecho, Susana Baca y su marido, que también es músico, no recuerdo ahora mismo el nombre, han consagrado su vida a recuperar todo este tipo de armonías y de ritmos de música afroperuana. Vamos a continuar con más... No, con Susana Baca ya acabamos, sí, ¿no? Sí, pon, ahora lo contamos. ¿Sí? A ver qué les parece. ¿Pongo este tema? Sí, pon el siguiente. Junto al mar, dame el último adiós, porque solo sabe Dios si volveré, pero yo, ay, qué triste me voy, porque solo sabe Dios si volveré ya tu pañuelo, se va quitada entre la inmensidad como bandera de la soledad que dice adiós. Como gaviota que abre sus alas sobre el cielo azul, allá en la playa donde quedará mi corazón. Junto al mar, dame el último adiós, porque solo sabe Dios si volveré, pero yo, ay, qué triste me voy, porque solo sabe Dios si volveré, que a tu pañuelo se va a quitar de entre la inmensidad como bandera de la soledad que dice adiós. Como gaviota que abre sus alas sobre el cielo azul, allá en la playa donde quedará mi corazón. Se la regalo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Porque era un poquito bacanera. Pues la voz que escuchábamos es la de doña Etelvina Maldonado, una de las intérpretes más importantes de bullarengue, un ritmo originario del Caribe colombiano. Ella es parte de una tradición consolidada en la isla de Barú, al occidente de Cartagena de Indias, y ha sido uno de los ritmos más cultivados por los afrocaribes. Tiene sus raíces en los lamentos de la fecundidad africanos que llegaron al país con la tragedia de la esclavitud. El tema que vamos a escuchar se llama Negro Mirar. Thank you. noche negra. Negro, manerar en pena. Negro, sé mi noche negra. Negro, mira de ojo negro. Negro, sé mi noche negra. Negro, mira de ojo negro. Negro, sé mi noche negra. Pues aquí seguimos moviéndonos al ritmo caribeño, ¿eh? Porque, jolín, qué guay, qué bonito. Al ritmo de las olas del Caribe. Y me has contado una anécdota de Telvina, que hoy precisamente estuvimos viendo un documental sobre ella, muy tierno y muy entrañable, que grabó muy mayor, ¿no? Esto me ha dado moral a mí. Tenía más de 70 años cuando grabó su primer disco. 70 años cuando grabó su primer disco, Etelvina. Sí, señora, ahí está, está la gran señora. El tema que hemos escuchado forma parte del CD Cantadora, que grabó el colectivo Alecuma. ¿Vale? Que aparte cuando Etelvina murió, uh-huh, hicieron un concierto homenaje en el que todas las cantadoras de Afrocaribe, de Colombia, uh-huh, rindieron homenaje a Etelvina. Pues mira, hemos descubierto el bullarengue, ¿no? El bullarengue. Bullarengue, eso, bullarengue. Y ahora continuamos, ¿no? Pues continuamos. Con otra muy guay. Con una mujer a la que Martirio califica como maga de la palabra y de los acordes. No podíamos hablar de otra que no fuera Marta Valdés. Compositora, guitarrista e intérprete, que es la figura más sobresaliente de la segunda generación del movimiento Feeling. El tema que vamos a escuchar forma parte de un álbum que grabó en el año 2000 con Chano Domínguez y Javier Colina y que se tituló Tú no sospechas. La canción que escuchamos es a dúo con Chano Domínguez y se llama Lloras. Por lo que nunca fuiste y quieres ser ahora, llora, llora por el amor que vuelve y por el amor que jamás hallará. Llora por los amores viejos que se quedaron lejos

sinceridad, perdón, perdón te pido. Pero te has encontrado con este corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo. Palabras, aléjate de mí con tus palabras. Aléjate bien pronto de mi vida y busca corazón que las reciba. Pues para todos aquellos que queráis saber más sobre Marta Valdés y su obra, tenéis disponible un blog en el que ella escribe asiduamente, que se llama palabrasdemartavaldés.blogspot.com, en el que comparte su música, su letra, sus obras, sus impresiones. Y merece la pena. Y continuamos con otra mujer cubana. Tenemos muchas mujeres milagro cubanas, que se llama Elena Burke, que se llamaba, y que la llamaban la señora Sentimiento, madre y abuela de cantadoras. La canción que vamos a escuchar es una canción de Concha Valdés Miranda, y es una canción tremenda y muy socarrona, que esperamos que os haga sonreír. Aburrida. Aburrida, me desperté esta mañana tendiendo la misma cama donde anoche me aburría. Aburrida, así, sin penas ni glorias, recorrí la trayectoria de mi casa a la oficina. Aburrida de lo mucho que he pasado, de la gente que he encontrado, de la envidia y las mentiras. Aburrida del piano bar y la gente, de no encontrar aliciente para alegrar este día. Y la cocina, del trabajo y la vecina, y hasta del mismo marido. Aburrida, me miro mientras me baño, que me han pasado los años, y tanto, tanto que me he perdido. Aburrida, me fui de nuevo a la cama para despertar mañana. Seguramente aburrida, seguramente aburrida, seguramente. Pues yo creo que este tema, Aburrida, Deberíamos Buen Suceso quizás meterlo en nuestro repertorio, ¿no crees, Amparo? No sé. ¿No sabes? ¿No crees que pega mucho con algunas de nuestras canciones, como Mala, Rata de dos patas? Sí, un poco en la misma onda, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, puede ser. Hay que seguir la pista a la autora, ¿no?, de esta canción. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Concha Valdés. Concha Valdés. Aquí son todas Valdés. Debe ser familia también de Marta Valdés. ¿O no? Bueno, ahora puedes continuar. Continuamos. Pues nuestra próxima cantante es Omara Portuondo, conocida como la diva del Buenavista Club Social o como la novia del feeling cubano. Empezó su carrera artística como bailarina del Tropicana, integrándose en el grupo Las Mulatas de Fuego, donde también estuvieron Elena Burke o Celia Cruz. A partir de 1951 empieza a actuar en distintas formaciones, pero no es hasta 1996, año en el que se integra en el Buenavista Club Social, cuando alcanza éxito internacional. En 2009 recibió un Grammy honorífico, un Grammy latino, perdón, al mejor álbum tropical con el disco Gracias, compuesto de melodías tradicionales, boleros y jazz. A este disco pertenece el tema que vamos a escuchar, que se llama Ámame como soy, y en el que la acompaña Pablo Milanés. ¿Cuántos años tenía cuando grabó este disco? Mira, eso me interesa también. ¿80? Pues 76. No está mal, ¿eh? 76, creo. Y ya veremos... 66, perdón, 66. Ah, 66. 66, porque si nació en 1930... Ah, sí. Pero este no es del 2000... Bueno, el disco... Ah, cuando grabó el del 2009. Bueno, sí, cuando grabó el de 2009 tendría 80 años. Ah, eso me refiero. Sí, sí, sí. No, cuando se integró en el Buenavista Club Social tenía 66. Sí, sí, no, pero este disco, ¿esto que vamos a escuchar? Esto que vamos a escuchar es un disco de ella, por el que le dieron un Grammy, al lo que he dicho antes. Sí, pero que no nos estamos entendiendo. Pero ¿cuántos años tenía cuando 80, grabó este disco? Ya te eso he dicho, es lo que te me refería. Como me dijiste 66. Da igual, vamos a ponerlo que lo estamos... No, pero tiene, cuando está cantando esta canción, ¿cuántos años tiene? A ver. 80. 80, pues esa era mi pregunta. ¿Cómo ella suave? Ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo vi contigo quiero romper ese mito, quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, que a todos oigan mi grito. Ámame como soy, pero tómame sin temor, y tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor, mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo llevo dentro, lo bello nace contigo. Yo quiero sientas conmigo, tan bello como esos sentimientos y hacer más bello el camino. Pero ámame como soy, ay, tómame sin temor, y tócame con amor, que voy a perder la calma. Pero bésame con pasión, trátame con dulzor, y mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que piel si estás conmigo, tan bello como yo siento. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Y juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Suave. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Suavecito. Juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino. Pues ahí estaba Omara con Pablo y con tremendo sabor, con 80 tacos que tenía la Omara ahí. Bueno, el Pablo tampoco es que sería un guaje, me imagino. Que quiero anunciaros en este momento culminante de la noche que el viernes va a haber un concierto muy interesante en la Sala Acapulco a las 9 de la noche. Un concierto que han llamado más de un metro cuadrado de cielo propio. Y que se celebra celebrando el décimo aniversario del programa Por los Buenos Tratos. Y ahí actuarán pues una serie de grupos, de mujeres, aunque algún hombre participemos dentro del grupo, pero bueno, grupos de mujeres donde estará, por ejemplo, Anabel Santiago, Buen Suceso, Chiquita y Chatarra, Paulín en la Playa, Nosotras o las casi otones, que lo tengo tan pequeño que casi no lo veo, lo siento. Pero a las 11, a las 9 de la noche, el viernes, tendremos pues ese concierto muy interesante al que os invito a que vayáis. Y también el jueves, en el Alambique, a las 9 y media de la noche, pues estará un grupo que se llama Orbital y que es un grupo de músicos, pues que creo, estoy hablando un poco de oídas por lo que me contó Miguel el otro día, de gente de San Sebastián, o gente que estudia en San Sebastián de Musiquene. Y el viernes en el Plaza 12, pues a las 10:30 de la noche estará un grupo de que ellos llaman Díaz Feito Morales Cruz. Y ahí estará pues Eladio Díaz al saxo, José Ramón Feito al piano, Félix Morales a la batería y Tony Cruz al contrabajo, pues haciendo temas propios y algunas versiones creo que bastante majas, según me dijeron, bastante interesantes. Y ya puedes continuar, Amparo. Gracias. Bueno, pues nosotros continuamos en Cuba y esta vez para hablar de Olga Guillot, que era hija de artistas catalanes que emigraron a Santiago de Cuba y que se hizo famosa por la interpretación de boleros como Miénteme, Tú me acostumbraste. En sus más de 70 años de trayectoria obtuvo 20 discos de oro, 10 discos de platino, uno de brillantes y un Grammy honorífico. Cantó junto a Frank Sinatra, a Edith Piaf y fue considerada la reina del bolero. Después de la Revolución Cubana, emigró a Venezuela y luego a México. Y el tema que vamos a escuchar es La gloria eres tú, de 1947, en el que está acompañada por Machito y su orquesta, una gran figura del jazz afrocubano. Que me tienes paseado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento. De esos ojazos negros de un raro fulgor, que me hipnotizan, me incitan al amor, eres un encanto, eres una flor. La gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Le digo adiós porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo tisú, si alma mía. La gloria eres tú. Para Elenita Vargas, la ronca de oro, las lágrimas fueron tan necesarias como las notas para una canción, y a veces hasta supusieron un bálsamo para los muchos sinsabores que le daría la vida. Su carrera artística duró más de 50 años y fue considerada como la máxima voz del estilo ranchero de su país. El tema que vamos a escuchar es un vals peruano compuesto por el argentino Ángel Cabral en 1936. Que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus dulces ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensaré que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, dueño mío, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, el dueño mío que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado, que la gente de eso no se enterará. ¿Qué gano con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie, nadie sepa mi sufrir. Pues este tema, que nadie sepa mi sufrir, o amor de mis amores, como yo lo conocía, puede caer, posiblemente puede que caiga, la próxima semana, pues en un dúo de otra mujer, de un dúo que se llama La Niña Caníbal, y que estará una gira mundial la semana que viene, y que os va a decir Amparo por dónde está, porque yo no sé muy bien, no recuerdo las fechas ni las horas, pero ella seguro que sí, ¿no? Pues el 19 estaremos en el Ateneo de la Calzada. El jueves que viene. El 19, jueves, estaremos en el Ateneo de la Calzada a partir de las 7:30. No, este jueves, el jueves siguiente, el perdón. El día 19, sí. Entramos aquí en una dinámica parejil. Sí, no sé por qué. Sí. Y el 22... Que es domingo. Estaremos en Ponga, donde nos ha invitado nuestro amigo Rodri, y allí estaremos a partir de la 1:30. Sí, en el restaurante... El Puente de Ponga. El Puente de Ponga. Pues esa es la gira mundial. Y puede que caiga, que nadie sepa mi sufrir, ¿no? Eso puede. Dependerá de la cantante. A ver qué me, sí, qué me cuenta. Y nada, pues ya puedes proseguir con tus cosas. Vale. Hace unos años, paseando por las inmediaciones de Granada, oí cantar a una mujer del pueblo mientras dormía su niño. Siempre había notado la aguda tristeza de las canciones de cuna de nuestro país, pero nunca como antes sentí esta verdad tan concreta. Al acercarme a la cantora para anotar la canción, observé que era una andaluza guapa, alegre, sin el menor tic de melancolía. Pero una tradición viva obraba en ella y ejecutaba el mandado fielmente, como si escuchara las viejas voces imperiosas que patinaban por su sangre. Estas eran las palabras de Federico García Lorca en una conferencia que impartió en 1930 en la Columbia University. En 1931, junto con la argentinita, grabaron 5 discos gramofónicos con canciones populares. Ella puso la voz, las castañuelas y el zapateado. Federico la acompañó al piano. Encarna López, la argentinita, nació en Buenos Aires en 1898. Era hija de emigrantes españoles que regresaron a España en 1902. Al desatarse la guerra civil, se estableció como exiliada en Estados Unidos y en 1943 presentó en el Metropolitan Opera House de Nueva York el cuadro flamenco El Café de Chinitas, con coreografía propia, textos de Lorca, decorados de Salvador Dalí y orquesta dirigida por José Iturbi. Murió en 1945 y nunca pudo regresar. A título póstumo, se le regaló una placa en el Metropolitan Opera House, la medalla de Alfonso X el Sabio y la Orden de Isabel la Católica. Casi nada. Pues ahí estaba. Y con Federico al piano. Hola. Sí. Casi nada. Pues nada, se nos está acabando el programa, nos ha quedado un programa cortito, pero lo bueno si breve, dos veces breve. No, los dos veces bueno, será, ¿no? Que nada, gracias por venir, Amparo, a echarme una mano. Gracias. Que has hecho un programa, yo creo, muy guapo, muy chulo, sobre todas estas mujeres, reivindicando siempre a la mujer, que falta hace. y creo que tenemos un tema muy especial para que la gente ya se duerma del todo, ¿no? Y has puesto, y por fin has traído a la negra, que yo que digo, ¿tienes que traer a la negra? Pues sí, vamos a poner para finalizar un tema de Mercedes Sosa, otra nana, que en un principio lo cantó Atahualpa Yupanqui, pero que Mercedes Sosa pues versionó y versionó de una forma maravillosa. En mi caso es una canción que llevo escuchando yo creo que desde el día que nací y nada, pues aquí tenemos Duerme Negrito. Pues gracias y a dormir para la cama. Muchas gracias. Chao. Por invitarme. También los niños fueron homenajeados por Yupanqui, aunque la canción no la compuso él. Es una canción antillana recopilada por Atahualpa Yupanqui. Nosotros agradecemos esta recopilación, este encuentro con esta canción. Muchos niños en América Latina fueron acunados con esta canción. Niños que ahora son adolescentes, son gente que aman esta canción y algunos que siguen acunando a sus niños con esta bellísima canción que se llama Duerme Negrito. Se donne de la vie d'homme à la vie d'homme, soufflant sur la délicate petite flamme qu'est la vie d'homme.